auspician este programa Alora, Alquimia, Amarela, Chacana y Manos Animales. En Instagram, alora.saludable, alquimia.comidavegana, amarela.sr, chacana.almacén, manos.animales. Aquí comienza Torta Vegana. Un programa de radio para escuchar con el corazón y llevar a la acción. En la producción y conducción, Vero McLennan. En la musicalización y puesta en el aire, India Azcárate. Con ustedes, Torta Vegana. Torta Vegana, la opción que ya no puede faltar en ninguna kermés. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Torta Vegana, que sale los días martes a las 21, en directo por Radio Kermés. Acá estamos con India Azcárate en los controles, en la musicalización. Muy buenas noches. Somos los opresores y luchamos contra eso mismo. Si estamos contra la violencia que sea. ¿Cómo va todo? ¿Bien? No solamente de la que más bueno, nos acomoda. Yo además acá estoy en el streaming, cuestión que se encarga a Tomás Obols. Hola, Tommy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. No solamente de la que más nos acomoda. Ya que estamos saliendo por YouTube, me acomodo acá un poco. Creo que estamos saliendo todo bien. ¿Se escucha bien? Un poco más cerca del micrófono. Sí, ¿no? Ahí, bien. Bueno, les digo las coordenadas del programa como para que quienes nos escuchan habitualmente y ya nos conocen, ya saben todo esto. Pero siempre pensamos que hay alguien nuevito que se va sumando a este Torta Vegana. Sale los martes a las 21 en directo y lo estamos retransmitiendo por el aire de Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa y Toay de la provincia de La Pampa. Pero también lo vamos a pasar en la repetición el día sábado a las 15 horas. El viernes a las 18, este programa sale por Radio Vegan, una radio que tiene una programación completamente vegana, antiespecista, cosa que nos alegra un montonazo. Y le mandamos un saludo muy grande a toda la audiencia que nos escucha a través de Radio Vegan también. Este programa queda subido a nuestro canal de YouTube, al que podés acceder poniendo Radio Kermés en YouTube y ahí aparecemos, ¿está? Bien, para comunicarse con nosotros, tenés la posibilidad de escribir a través de YouTube, en tus comentarios y demás. Si quieres le podés dar un me gusta, es gratis, no cuesta nada, a nosotros nos sirve que tenga algún me gusta por allí dando vueltas. Y también te podés comunicar a través de nuestro WhatsApp, que es el 2954-337866, 2954-337866. Vamos a tener una entrevista hermosísima dentro de un rato y digo que va a ser hermosísima porque vamos a estar hablando sobre un proyecto que se está presentando para el reconocimiento de los animales en sus derechos. Y nos parece que es algo sumamente interesante porque además viene de la mano de alguien que es un experto en derechos de los animales, como es el doctor Hugo Carrión. Que ustedes, si ya vienen siguiendo a Torta Vegana, saben que hablé con él hace un año. Y es la primera vez que vamos a reiterar una entrevista. Pero creemos que justamente esta novedad importante de la presentación de este proyecto hace que valga la oportunidad de volver a conversar con el doctor Carrión, que en algún ratito nomás ya se va a poner en contacto con nosotros. ¿Qué más? Les dije cómo se comunican, les dije cómo nos miran. Creo que ya está dicho todo. Vamos a poner un primer tema musical elegido como siempre por India. Y mientras está sonando esta hermosa canción, este hermoso tema, nosotros nos vamos a ocupar de mandarle el link para establecer la comunicación vía Meet

Maldigo a la persona que es capaz de maltratar a un animal. ¡Cuánta irresponsabilidad! ¿Cómo eres capaz de abandonar a un amigo tan leal sabiendo cuál es su final? Maldigo a la persona que es capaz de maltratar a un animal. ¡Cuánta irresponsabilidad! Bueno, me preguntan dónde poder escuchar la entrevista anterior. Si entran a la página de Radio Kermés y pones Radio Kermés, Hugo Carrión, y ahí te salta la entrevista. Está desgrabada y además tenés el audio donde podés acceder a ese programa. Y en Spotify también está subido. En Spotify estamos como Torta Vegana. Y bueno, quería comentarles respecto de las fases de esta iniciativa presentada por Carrión, que propone que en los primeros 2 años se trabaje sobre la prohibición de nuevas explotaciones comerciales, cese progresivo de la cría industrial y comienzo de campañas masivas de concientización. Después llegaría la fase 2, que se aplicaría durante 3 a 5 años, en el que se llevaría adelante el cierre definitivo de zoológicos, circos y espectáculos, reorientación de la industria alimentaria hacia alternativas vegetales, inicio de programas de rehabilitación y liberación. Y la fase 3, que es la última, y que demandaría o propone un espacio de tiempo de entre 5 y 10 años, que es la prohibición total de la venta de animales y de todas las formas de explotación, establecimiento de santuarios y reservas naturales, consolidación del cambio legislativo y educativo a nivel nacional. En eso consiste la propuesta. En sus redes lo pueden encontrar, Hugo Daniel Carrión, y ahí está subido el proyecto por si quieren acceder, y también tienen el link para poder firmar la petición. Nos vamos. Hay un mensajito en YouTube. A ver. Bueno, excelente entrevista desde Mendoza. Muchas gracias. Sí. Nos han estado escribiendo Lau, que bueno, ya se puso las pilas en organizar una red de personas veganas en esa provincia para poder acompañar el proyecto. Así que bueno, buenísimo. ¿Qué más? Nos vamos con el último tema. Gracias, Tomás, por el streaming que queda subido en YouTube. Así que si quieren compartirlo, difundirlo, nos ayudan un montón. Bajan de día, de noche esperan, de Marilina Bertoldi. Nos vamos. Muchas gracias a toda la audiencia por hacernos saber que están del otro lado. Hasta el próximo martes. Chau. Y es el lugar en donde va a estar. No te espero y es verdad que donde estés no voy a estar. no, que no, que no. Es lo que espero. Dime que no, que no, que no. Es lo que espero.